estaba pura. Nosotros estamos de pie cuidando todo lo que nos pertenece. Hoy seguimos de pie más de 500 años cuidando los territorios. Hoy presente y siempre los pueblos originarios. Hoy acompañando por un salario digno. Hoy acompañando para la no reforma de esta constitución. Hoy presente los pueblos originarios de pie, de lucha. Jujuy es pluricultural. Jujuy es pluricultural.